yo a mitad de siglo. Mi destino es fronterizo. Hazlo por los que se van y más por los que aún vendrán. No nos cuentes el final. Y por lo que tú más quieras, cubre universal histeria. No me dejes en Siberia.